Edith, han ganado, han recibido como grupo Andar el Premio Nacional a la Trayectoria Colectivo Teatral 2016. Este premio lo entrega el Instituto Nacional del Teatro y es la primera vez que se le entrega este premio a un grupo de nuestra provincia. Contanos qué más sabés de todo este reconocimiento y felicitaciones, por supuesto. Bueno, gracias. Sí, como vos decías, es la primera vez que se le entrega a un grupo de nuestra provincia y a partir de allí, de esa entrega, surgieron ofrecimientos, como en este caso para ir con otros espectáculos a la fiesta regional del teatro en el Calafate, ahora del 1 al 4 de septiembre. Nosotros íbamos a participar con Labirintus, que fue la obra ganadora del año pasado, de la fiesta provincial, y bueno, por este reconocimiento nos invitaron a participar con tres espectáculos más. Uno de ellos es Art Urgente y dos trabajos sociales que venimos haciendo hace muchos años. Uno se llama Aquí estoy, soy Ana, y otro Cachos de la vida de Amelia, que son los trabajos que nosotros hacemos utilizando el teatro como disparador de distintas problemáticas. En estos dos casos es sobre violencia y sobre los derechos de la mujer. Aquí estoy, soy Ana, habla sobre la violencia doméstica. Ajá. Y la mirada puesta en una niña. ¿Qué le pasa a esta niña cuando escucha y ve violencia? Y con respecto a Cacho de la vida de Amelia, es un personaje que va a una reunión que nunca comienza y cuenta partes de su vida, y en todo ese relato se ve cómo se ven vulnerados sus derechos, ¿no? Yo vi fotos de Cachos de la vida de Amelia. Sos vos la protagonista, sí. Puede ser, pero vos con tu clown. Sí, en los dos trabajos uso la técnica de clown, Amelia. ¿Cómo se aborda con la técnica de clown un tema tan fuerte como es el de la violencia? Bueno, esa es la ventaja que tiene el clown, ¿no? Poder, cuando empezamos a hacer este trabajo hace muchos años, yo lo que me di cuenta, trabajamos en un programa nacional que se llamaba Promin. Tuvimos la suerte de tener cerca nuestro a Emma Shep, que en ese momento estaba trabajando en el programa, y cuando yo le llevé el texto me dijo que estaba buenísimo, y yo lo que enseguida me di cuenta que no lo podía hacer desde el realismo, porque era un tema bastante duro. Entonces había que buscar de qué forma se podía hacer, tratando de pasar de momentos muy graciosos y cómicos a momentos que no lo son tanto. Y el clown lo permitió. Ya con este clown de Amelia venía haciendo funciones de otros espectáculos, y esto ayudó también a que tuviera internalizado el personaje. Y cuando se hizo Aquí estoy, soy Ana, que fue dirigido por Amparo Fernández, una compañera que se fue después a vivir a Mar del Plata, también sucedió algo muy particular, que iba a estar ella en la escena y yo iba a dirigir. Estuvimos dando vueltas así como dos o tres días y dijimos, a ver, cambiemos. Y yo trabajé en base a lo que ella había hecho, más mi aporte como Amelia, como mi clown. Pero me parece que esa es la ventaja que tiene el clown, poder abordar cosas que a veces son terribles desde un lugar, digamos, desde utilizando la máscara más pequeña, que es la nariz, y poder poniendo esa distancia, ¿no? Haciendo como visible que esto es ficción, contar cosas que bueno, que a todos nos atraviesan y de alguna manera hemos vivido o hemos escuchado que esto sucede, ¿no? Entonces es mucho más fácil desde ahí. Es muy loco lo que pasa, ¿no? Porque está buenísimo. Para mí, yo digo que fue uno de los trabajos que más me ha ayudado y más me ha enseñado como persona también, por supuesto como actriz, pero como persona, porque estar respirando el mismo aire, tener los brazos de las espectadoras pegadas a mis brazos, La mirada y estar como alerta a ese círculo. Han pasado cosas así como muy, muy fuertes y muy impresionantes, porque ya te digo, a pesar de que están viendo que es una payasa que viene a contar, hay identificación, hay mucha cercanía, y es un trabajo que ha conmovido a muchos por esto que se cuenta, ¿no? Que en realidad se cuentan cosas que de una u otra manera tenemos referencia, todos tienen referencia. Sí, en es su un vida. Tema cercano a todos, sí, lo vivamos directamente o no, o ¿verdad? No, claro. Tal cual. Quiero que volvamos al tema del Grupo Andar y me digas cuándo nace el Grupo Andar, Edith, vos que sos una de las piezas fundantes de este grupo. Bueno, el Grupo Andar surgió a partir de un taller de formación actoral que funcionó en antes se llamaba Comisión Municipal de Cultura, creo. Un taller que se armó, que era muy completo, que venía Nani Fornis a dar clase de actuación y se completó con 7 profesores más de acá de Santa Rosa. Hicimos un taller durante 3 años y 3 de los egresados... que fueron Viviana Grabowski, Marcelo González y yo. Cuando terminamos decidimos comenzar a trabajar en forma independiente junto a José Jerónimo. Así que bueno, los 4 fuimos los fundadores en el año 86. En el 87, el 4 de agosto del 1987... hicimos nuestro primer trabajo. ¿Qué fue cuál? Los cuentos de Aquino, perdón, La Ciudad de los Magos. La Ciudad de los Magos fue un trabajo que hicimos a partir de un cuento de Ruth Kaufman y nos dirigió Daniel Gago. Daniel Gago era de Trenel. De Trenel. Sí, fue el precursor y el inventor del campamento teatral de Trenel, sí, con que Aldo ya se hacía, claro, cuánto, sí. Que ya se hacía hacía 2 años atrás, me parece que empezaron en el 84 por ahí a hacer esos campamentos teatrales en Trenel y él fue quien nos dirigió en ese primer trabajo. Estrenamos en agosto, así que ya va a ser 30 años. Como dije cuando nos entregaron el premio, estábamos Marcelo y yo recibiendo y dije, bueno, cuando empezamos éramos 4, 30 años después, 29 años después, somos 2. Tan mal no nos fue. No, no hicieron las cosas muy mal, se ve. Y en estos 30 años que... Bueno, el Grupo Andar, yo no estoy presentando tanto porque en realidad casi todos conocemos al Grupo Andar. Han sonado mucho, muchos tenemos de referencia obras del Grupo Andar. Y han pasado... yo me acuerdo haber visto obras de humor, obras trágicas, títere, murga, de todo. Verlos parados en zancos gigantes. ¿Qué cosas crees que conservan desde aquella vez que lo fundaron y decidieron ser un grupo independiente a hoy? ¿Qué cosas no han cambiado? Bueno, las ganas de aprender, la constancia y el laburo, pero sobre todo esto de ser inquietos y esto de no estar del todo convencidos con lo que uno hace. Es como que siempre, sí, pero esto lo podría haber hecho de otra manera. Y siempre hay gente como para decir, bueno, encaremos otro proyecto, hagamos otra cosa. Esto es lo interesante, ¿no? Porque si no, uno se desgasta. Hemos pasado momentos por ahí, medio de bajón, medio caóticos, pero siempre volvimos al teatro. Siempre estuvo en nuestras vidas. Y creo que es eso, ¿no? Las ganas de aprender y de investigar y de hacer cosas nuevas, porque como vos decías, hicimos cosas muy diferentes. Después de hacer ese trabajo con Daniel, que era, además era bastante particular ese laburo, ¿no? Desde los personajes, desde lo que se contaba, hicimos adaptación de un cuento. Tomamos contacto con Ruth Kaufman y ella vino al estreno. Tuvimos una relación, no sé, por 15 años con ella. Fue muy interesante eso. Después hicimos un trabajo con títeres y nunca habíamos hecho títeres. José dijo que había sido titiritero cuando había sido adolescente, que le gustaría hacer, qué sé yo, un trabajo con títeres, y bueno, digamos, aprendamos a hacerlo, ¿no? Fueron títeres no convencionales. Esto también me parece que le dio un crecimiento, porque nos parecía que nosotros éramos lo más. Y cuando nos pusimos un muñeco adelante, era prestarle al muñeco todo esto que nosotros creíamos que éramos, ¿no? Así que, bueno, y después otros espectáculos que no tuvieron nada que ver con eso. Se formó gente, adolescentes, para hacer trabajo de calle, murga. Con los clown empezamos con Marcelo haciendo un video a pedido. Hicimos el video y dijimos, ah, pero esto está interesante. Y lo hicimos sin haber tenido formación. A partir de ahí empezamos a estudiar y a investigar un poco más, ¿no? Así que sí, me parece que eso, o sea, como ávidos de hacer cosas y de decir, de contar y de expresarnos, ¿no? ¿Y cómo se transmite esto de la capacidad de trabajo? Que con ¿cómo se hace? Que yo veo en común en muchos de los que están protagonizando las obras que tienen en cartel o las que ya he visto. Trabajando. Se ve y se transmite. Yo creo que sí, de la única manera. Sí, yo creo que dando el ejemplo, como hace Edith, que es la primera que llega, la última que se va, eso... Sí, soy medio insoportable con eso. Sí, bueno, pero es aparte, ¿no? Eso, a los chicos les hace bien ver claro, eso. Ven eso. No ven uno que está sentado y... No, y ven a alguien ven que está cómo estudiando. Trabaja. Que está estudiando siempre también. Claro, y siempre está probando y bueno, eso sí, se aprende. Por ahí, digo, uno cómo plantea las cosas y qué es lo que les dice y qué es lo que quiere uno hacer con los trabajos, ¿no? Me parece hacer las cosas lo mejor posible. Anoche salí a volantear, por ejemplo, a caminarme el centro. Estuvimos 2 horas. Y sé que tengo que cobrar la entrada y sé que tengo que hacer reservas. Y bueno, y me parece que eso todos lo ven y todos lo hacen también, ¿no? Y sí, se ve que sí. Y tratando de que esto surja de las ganas y del convencimiento particular. Por supuesto que a veces con algunos... por ahí son más o menos que otros, pero esto existe, esto está instalado, parece el trabajo, me parece que es eso, ¿no? Trabajo. Es el trabajo. María Emilia, vos haces teatro desde, no sé, 16 años. Desde hace un montón, desde que tenés 16 73, años. Desde el año 73. Y arrancaste acá en Santa Rosa, vos sos de acá. Sí. ¿Y cómo empezaste y cuándo aparece el grupo Estable, que es lo más conocido? Me puse de novia con Eduardo Dinardo. Y ya está. Y entré al teatro, claro, y entré al grupo Estable y vi una obra que era Melenita de Oro, la vi todas las veces que se dio, me enloqueció y yo dije, yo tengo que ir a hacer esto porque esto es lo que a mí me tiene que gustar y bueno, y elegí producieron bien. Muchísimo. Hicieron no, muchas sí, obras. Se hicieron muchas obras, pero yo no trabajaba en todas. Ajá. Pero en todas estuve, porque éramos muchísima gente que daba vuelta alrededor del tema del teatro y las obras eran una cada tanto. No. Igual hacíamos debut y despedida. Me parece que La Nona fue la que más funciones hizo. Pero si no, hacíamos poca, laburábamos con todo. ¿Por qué pasaba eso? No sé, porque, claro, nosotros teníamos lleno siempre. Sí, en el pero teatro bueno, español, teatro español que hablamos de más de 400 sí, personas. Sí, claro. En una época teníamos la llave del teatro español. Estaba reabandonado y nosotros lo pintamos, lo arreglamos. Éramos los dueños, ensayábamos ahí, hicimos una escenografía impresionante. Bueno, todo eso, viste, trabajar es lo que yo creo que te enamora, ¿no? Nombrame el elenco, a la gente que pasó por ese elenco, porque la verdad son todos próceres cultura pampeana. Sí, Nilda Valcarcel, Tucci Gacia, Guille, Alfredo Olivo... Alejandro Balut, a ver quién otro estaba, No sé las veces. Pedro. Melenita, viste que... Pedro, claro. Pedro Dinardo. Pedro, sí. Melenita se terminaba... Diego de la Mer, claro. ¿No pasó cosa. Hasta Raúl Fernández Olivi? Sí, bueno, después se hizo un taller juvenil. Y ahí entré yo, que tenía 16 años. Y estuve con Raúl. Ahí lo conocí a Raúl. Sonia Suárez Cepeda. A ver, ¿qué otro más? Sergio Lupardo. Que era un nene. Sí, era un nene. Ahí. Hicimos con Sergio hicimos la primera obra así de grandes, que era Mancebo que casó con Mujer Brava. Él era el Mancebo y yo la Mujer Brava. No, hicimos bastantes cosas. Y no estamos nombrando al Chango. Al Chango. Bueno, el Chango apareció después. El gran actor. Claro, Pampeana. El Chango se ha ido a vivir a Formosa. Entonces yo no lo conocí enseguida. Apareció un día, me acuerdo perfectamente, íbamos a Realicó a hacer una obra, no sé qué obra sería. Entonces dice Guille, vamos a hacerlo hablar al Chango. Vos, María Emilia, que sos la más joven... tenía que esperarlo en una de las ¿cómo se llaman? Los asientos que están, ¿viste? En los palcos, los palcos. Y él te va a entregar una flor. Y bueno, y él apareció y yo lo tenía que retar. Bueno, parece ser que le pegué un grito tremendo, pero bueno, él no sé qué me dijo, que yo era tan hermosa que yo le grité. Y no sé, no me acuerdo más del susto que tenía. ¿Qué hice? No sé qué, pero bueno, todos siempre se acuerdan del grito que le pegué a Chango. Ahí lo conocí. Era un actor increíble. Era un placer ver a ese actor. Era una persona increíble. Igual era muy parejo el elenco en cuanto a actuaciones y a los trabajos que hicieron. Sí, mucho trabajo también hubo ahí. Sí, se trabajaba mucho, sí. Nosotros, por ejemplo, bueno, ha llegado un inspector que finalmente lo hicimos. Lo habíamos ensayado ya en dos oportunidades. Por ejemplo, eso también, bueno, trabajábamos mucho también y poca respuesta, no es como ahora con el grupo que, bueno, yo nunca había hecho tantas funciones de la misma obra, ¿viste? Eso me parece bárbaro. Y hubo un momento en donde el grupo Andar y el grupo de teatro Estable fueron contemporáneos, ¿no? Sí. Al principio. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué eran los jovencitos que hacían cosas raras y claro, y molestas? Exacto, y no los queríamos para nada. ¿Y qué pasaba? Contame de no esa sé, época. No sé, pero no había que quererlos. Porque eran irreverentes. Claro. Y bueno, yo ahora que estoy en el otro lado, pienso que bueno... que pensar en otra cosa, pensar en otra forma, tener otra manera de decir. Y bueno, decí que me di cuenta. ¿Y a ustedes, Edith, qué les pasaba con estos que eran más grandes, que ya estaban establecidos dentro de la sociedad pampeana como grupo de teatro, que hacían teatro más clásico que ustedes? Bueno, había gente de ese grupo que realmente siempre estuvo cerca, como fue Pedro, que siempre iba a ver los espectáculos, como el Chango. Pero después, el resto, una gran mayoría, no nos querían, le parecía que lo que nosotros hacíamos no era teatro. Sí, Y, por ejemplo, este trabajo, el primero, bueno, que eso no era teatro, que era, qué sé yo, y cuando trabajamos con los títeres, acá estaba muy relacionado Di Mauro y Umasano. Y también tuvimos unas críticas re feas y así, porque, y además, medio agresivo, me acuerdo una vez Di Mauro nos vino a decir, viste, en vez de decirnos algo, lo que había visto, me miró a mí y me dice, te vas a resfriar, que estás descalza, voy a trabajar descalza. Bueno, nada, eso, como todo, ¿no? Me parece que por ahí hubo resistencia, de muchos hubo resistencia, de otros no. Porque hay noticias del teatro pampeano para tirar para arriba. También subimos información al ciberespacio. Busca a Platea Sur en Facebook y dale un me gusta. Por ahí también. Acá se está de meta charla, casi nos agarran conversando cosas que no deben salir al aire, por favor. Seguimos hablando en el corte, a escondidas de todos ustedes, sobre el tema de los grupos, el tema de que a veces uno se comporta un poco egoístamente o tiranamente, o para mí a veces perversamente con los actores, y se ofende cuando son convocados por otros o otras para actuar. Y pensábamos en que era un poco contraproducente para el teatro en sí, ¿no? Estábamos. Hagamos una síntesis tipo Twitter, cortita, así nadie se queda afuera. Podríamos decir, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, no, pero coincidimos, denme la razón ustedes que están acá, porque no, si no nadie me da la razón. Es para hablarlo y hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo, pero es un tema para hablar, pero bueno, todos queremos que el Teatro de La Pampa siga creciendo como está creciendo, y para que eso pase hay que ser buena gente. Y portarse bien. Hay que portarse bien. Quererse. Y respetarse, escuchar este programa y dejar que si un actor quiere actuar con otro director, vaya, crezca y que vuelva. Cuando yo tengo un proyecto, lo llamo al fulano que se fue, vuelve y yo lo dirijo. Eso es el teatro, señores, así funciona. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. Me parece momento. Que es una búsqueda, o sea, por más que el teatro sea un trabajo de grupo, la búsqueda tiene que ser personal, porque es muy diferente por ahí las expectativas que tienen unos y otros actores. Y también lo que creo es que el actor también tiene que empezar a decidir con quién quiere trabajar. O sea, naturalmente se tiene que dar esto. Por, ¿no?, afinidad quizás, claro, de proyecto. Por afinidad, también. Sí, por afinidad de proyecto y por el modo de trabajar, no por una cuestión impuesta, digamos. Estar seguro que quiere trabajar con esa persona, ¿no? O con esas personas. Edith Gazzaniga, ¿cómo se te ocurrió llamar a María Emilia Montalvo para este espectáculo? La obra, la mirada está puesta en la madre, entonces pensé realmente en que desde la imagen, ¿no?, que yo tenía una imagen guardada de una madre, una foto de una madre, y dije, ¿a quién, no? ¿Qué actores podrían trabajar en esto? Y se me ocurrió María Emilia porque la había visto narrar y porque me parecía que su edad, todo, digamos, la afinidad que había con esta imagen que yo quería dar. Pero pensé mucho en la imagen, en los tres actores. En realidad iban a ser cuatro actores. ¿Cuál sería el cuarto actor? El cuarto iba a ser el hermano de la chica, de la joven. ¿Qué rol cumplen? Ahora me intrigó. ¿Quién sería el hermano? El hermano, digamos, no conseguí el actor, pero si no, iba a estar el hermano. Porque si bien la mirada estaba puesta en la madre, la figura del hermano era muy fuerte en la historia que yo tenía armada. Era el y en que lo narraba, que, prácticamente. Sí. Entonces me gustaba esa imagen, ¿no? Como el hermano buscando a la hermana también. Y después, bueno, no encontré el actor para eso. Pensé en varias personas, no encontré, y bueno, y dije, no, saco al hermano. Si no está, lo sacamos. Que la madre. Claro. ¿Cuál es? Si nadie se va a enterar después que había un hermano. Qué bueno. Y vos, María Emilia, estabas haciendo pura narración. Sí. Sí, vos estás, sí. Trabajás con narración, con cuentos para chicos. Sí. Y así, bueno, lo que pasa es que cuando se desmembró el teatro, bueno, yo después hice algunas cosas. ¿Cómo se desmembró el teatro? Contame esa teoría tuya de que se desmembró el teatro. Se desmembró el grupo donde el yo grupo, estaba. Ah, claro, no, pensé que ibas a hablar de los filósofos. Y bueno, no tenía grupo, así que cuando Edith me dijo que le... Bueno, yo dije, por ahí este es mi lugar, el grupo Andar. ¿Y? Y sí. ¿Y qué fue? ¿Y qué te da? ¿Qué te da el grupo Andar? Y bueno, eso? Me da la felicidad que me da hacer teatro. Y bueno, y todas las otras tareas, porque cualquier pavada que vos digas, corto los papeles que hay que hacer o lavo una bolsa para llevar las cosas, a mí me gusta porque es trabajar para el teatro. Cosas que uno tiene que hacer y bueno, y es con esa finalidad. ¿Y qué pasa con Labirintus? Que estás hablando de un tema muy fuerte, una historia real que ocurrió en Santa Rosa no hace muchos años, en donde ustedes tuvieron una relación muy fuerte con quien vivió esa historia y sí, con quien escribió el libro, que se usó mucho de ese libro como testimonio, ¿no? Como, sí, como texto de la obra. ¿Qué pasa con todo eso emocional tan fuerte a la hora de interpretar tu personaje? Sí. ¿Cómo se maneja lo emocional ahí? Bueno, nosotros lloramos mientras ensayamos, es lo que yo siempre digo. Uh-huh. Y después aprender a canalizar eso para que lo sienta el otro, ¿no? No para sufrir como actriz, no me gusta eso. Pero bueno, a mí me conmovió hablar con las madres, más que leer el texto. Esa es la verdad. En el proceso, cuando construyeron el espectáculo, se tuvieron mucho acercamiento a gente que, sí, que padeció, sí, esta secta católica. Sí, creo que fue lo más interesante, sí, ¿no? Sí, porque, sí, porque después, si bien había una base, yo lo que hice fue escribir a partir de estas entrevistas que tuvimos con que madres, muy conmovedoras, hermanas, sí, y víctimas también. Que esto te hace entrar desde otro lugar, ¿no? A la historia también. Y me parece que eso es como que le aportó un montón al trabajo. ¿Y vos, sí, Edith, lo emocional, cómo pudiste amasarlo para que para tomar un poquito de distancia y poder dirigir la obra, poder ver un poco objetivamente sin estar tan empapada de esas emociones fuertes, o no pasó eso? Sí, yo creo que la emoción fuerte en mí que me produjeron las entrevistas, yo traté de canalizarlo, además por la imagen. A mí me parece que la imagen del Labirintus, en todo lo que sucede, en lo que sucede atrás, en la escritura, me parece que es como... Es como transformar todo eso en algo desde lo estético también. Claro. Y poder contarlo también, pero desde otro lugar. Porque si no, uno se vuelve, viste, como... Testimonial. Testimonial. Solamente o testimonial. Sí, o golpe bajo, y no me interesa. Me, claro, parece que hay que apuntar otra cosa. Y me parece que todas las acciones tienen un significado también. Y... bueno, nada, desde por qué surgió la pintada, por qué eso, por, digamos, los elementos que se usaron. Todo se fue armando en base a esos relatos y a esas sensaciones que iban quedando después de las conversaciones, ¿no? Con la gente. Lo que fue muy loco fue, después de lo que pasó con Yanina, es retomar la obra. Nosotros nos íbamos a encontrar un martes con Yani, porque ella iba a viajar, porque venía... Sí, a presentar un libro. A presentar un libro. Y nos íbamos a juntar a las 5 de la tarde con esa persona y con ella iban a ver el ensayo. Y ya, bueno, sucedió lo que sucedió el sábado. Y el fin de semana siguiente ya nos fuimos. Así que tuvimos que hacer dos ensayos. Y era tan raro escuchar, porque uno lo estaba escuchando con todo lo que había sucedido, ¿no? Escuchar ese texto. Que fue como... no sé, como que se va armando otra cosa, dentro mío se fue armando otra cosa, porque estoy viendo desde otros lugares también la historia, ¿no? Pensar que Yanina ya no estaba, cómo se decía el texto, le pasó también a los actores, ¿no? Sí. Fue muy raro todo eso. Y creo que la estamos como siempre redescubriendo y aportándole cosas, desde todos los lugares. Desde los actores, de la dirección, desde la iluminación. Bueno, sí, creo que eso está pasando con todas las obras que tienen en cartel, ¿no? Si uno, sí, va a ver una función y va a dos funciones después, va a notar cambios. Y eso está bueno, se, sí, siguió trabajando y hubo, sí, un, sí, proceso ahí continuo, ¿no? Sí. Está bueno eso. Sí, yo creo que tiene que ver con, bueno, con art también sucede, esto de cuidar el producto. Porque hay una idea concreta de qué es lo que se quiere hacer y cuál es el camino y qué es lo que pretendemos. Cuando empezás a dar funciones, lo hemos hablado mucho con Mariana esto, la cosa se empieza a desbandar porque el actor, digamos, tiene la recepción, qué pasa con el público. Entonces es como que el director tiene una tarea re importante después que se estrena, ¿no? Es como ir mirando que esto no se bandee, o si se bandea, que seamos conscientes de por qué estamos haciendo eso. Pero si no, seguir fieles a la idea, porque muchas veces nos engañamos o nos parece que tenemos que hacer reír o tenemos que gustar, ¿no? Y correrse un milímetro le cambia el sentido a la obra por ahí. Sí.